de los 70, muy, muy crudo, muy poderoso y que suena muy, pero muy bien. Además de que son muy buena gente y realmente al tener el placer de hablar con ellos, uno se da cuenta que es gente que realmente ama lo que hace y hace muchos sacrificios para poder tocar y para poder difundir lo que hace y que realmente está muy, pero muy bien. Lo que yo no sé es qué tema vamos a escuchar. ¿Cuál, qué temas tenés ahí? Regresame en sueños vamos a escuchar. Ese es el corte que incluso tiene un video, un muy buen video. Ahora lo vamos a estar posteando en parte del rock en el Facebook, el video de Regresame en sueños de Astro Bonzo, que es lo que vamos a escuchar a continuación. Astro Bonzo desde Santa Fe suena así en la Vox. Espacio publicitario. Galeno te da más y mejores beneficios. Cuenta con el respaldo de los sanatorios de la Trinidad. Una excelente cartilla médica con prestigiosos profesionales para darte toda la atención que vos y tu familia se merecen. Galeno es un mundo de calidez y servicio, estés donde estés. Elegí Galeno 220, 330 o 440. Llámanos al 0810-999-4253. Galeno. Siempre pensando en vos. Hay un

Una de las cosas que tenemos en este programa es que queremos incorporar y vamos a incorporar gente, columnistas, ¿sí? En distintos ámbitos. Uno de los ámbitos, el que más nos gusta a nosotros con Martín, es el tema de promocionar todo lo que sea under, sea bandas, sea teatro, sea cine. Artistas independientes, digamos. El artista independiente tiene todo su espacio acá en Parte del Rock. Y bueno, tenemos una comunicación telefónica con el señor presidente, para que nos ponemos de pie, el señor presidente de la ACMI, que es la Asociación Civil de Músicos Independientes acá en la ciudad de Rosario. Está con nosotros el amigo Eduardo Berbetoros o Lalo Berbetoros, no sé. No sé cómo te digo, Lalo. Si Eduardo, a ver, hola. Hola, sí. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Te trato de Lalo o te trato de Eduardo? Señor Lalo Berbetoros sería lo ideal, ¿no? ¿Qué tal? Entonces, esperá que me pongo la corbata. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor Eduardo. ¿Te pusiste la corbata en serio? Bueno, ahora sí podemos hablar, ¿eh? Hola, che, antes que nada, quiero felicitarlos a los dos por el nuevo programa, loco. Me emociona, me hiciste emocionar hasta las lágrimas. No siempre puedo. Dicen que los debuts son buenos y a veces eso pueden ser horrendos, pero esta vez parece que es bueno. Che, los estoy escuchando, la verdad que está muy linda la radio. Sí, la verdad que sí. Y mucha suerte, loco, para este año, mucho éxito también para el nuevo ciclo que inician hoy. Ahí en la UOC. Hasta tenemos voz de hombre acá. Sí, no, pero la verdad que sí, aunque no lo son, pero bueno, está bien. Bueno, pero son cositas que... Che, pero no te trajimos para burlarte de nosotros y viceversa, sino para que nos comentes un poco. O sea, ¿hace cuánto que estás al frente de la ACMI? Bueno, te comento rápidamente tema para que la gente más o menos esté al tanto, especialmente los músicos. Nosotros hace un año que estamos trabajando, yo personalmente hace un año y chirolas, que estoy trabajando con la ACMI. La ACMI es una asociación de músicos independientes que tiene como objetivo la promoción de todos los músicos locales. Básicamente, Sergio Barrilis, que era el anterior presidente, nos convoca a un grupo de gente, de músicos de larga trayectoria en Rosario, no por eso quiero decir que soy viejo. Eso lo dijiste ni vos. Nada que se te parezca. Para poder trabajar con ellos en este hermoso proyecto que se llama ACMI. Sí. La idea es promover todo tipo de arte, obviamente que no solamente se restringe a lo músico, pero evidentemente lo más importante dentro de lo que es la músicos independientes es los músicos. La idea nuestra es generar espacios donde se puedan trabajar, donde puedan trabajar los músicos independientes, donde puedan de alguna forma expresar y tener un lugar para tocar sin tener que pagar ningún tipo de extra ni adicional, sino simplemente poder tocar. Y eso es la idea más importante que tiene ACMI en este momento centrada. Como debería ser, dentro en realidad, de este concepto, de esta idea, te cuento más o menos cuál fue lo más importante este año, sí. Bus, es la sanción de la disposición contrate local, que obliga a los productores locales a contratar, cuando traen un grupo de afuera, un grupo local. Eso hizo algo de ruido, ¿no? Hace un tiempito. Sí, hizo un poco de ruido, hubo gente que obviamente no estuvo a favor y hubo gente que estuvo a favor. Nosotros obviamente no entramos en debate en ese tipo de cuestiones. Creemos que es un derecho que debe ejercerse, creemos que es una forma de que los grupos locales realmente se hagan pesar. No es tampoco propio de Rosario esta situación de que sea obligatorio. Hay antecedentes en otros países de Argentina y también en el mundo. O sea que realmente no es nada nuevo el hecho de que se le pida a la gente, a los productores locales, que les permitan tocar a un grupo local. La verdad es que tampoco les genera un costo adicional. Quiero aclarar esto, porque a lo mejor la gente cree que, bueno, hay que pagar. No hay que pagar. Porque los derechos sería que más de lo mismo, los músicos que tocan locales los obtienen a través de sus instituciones naturales, que son SADAIC. O sea que el músico, el productor, no se le genera un costo adicional por contratar un grupo local. ¿Cómo se nota que estamos hablando con el presidente? Arrancá, tipo, ¿viste? Sí, te faltó decir, ¡argentinos! ¡Argentinos! No, por favor. No, de todas maneras, creemos de que es importante, ¿viste? O sea, en una ciudad como la nuestra, cuyo movimiento artístico es terrible, donde hay un nivel musical increíble desde todo punto de vista, desde compositores solistas hasta grupos de todo tipo, orden y estilo, realmente no me parece justo de que realmente venga una persona de afuera, se cobre una buena plata y los músicos locales vean pasar sin poder jugar. Me pareció que eso era un tema importante. Apoyamos en ese momento el proyecto, que obviamente no fue mío. Quiero aclararlo, que esto fue un poco la idea de Sergio Barrini en su momento, sí. su primer presidente de la AGMI, junto con el equipo que en ese momento gestionaba. Y bueno, y hoy en día, hace más o menos unos 15 días atrás, en reunión de comisión directiva, fui nombrado presidente y responsable del AGMI. Sí. Y bueno, a partir de ahí estoy trabajando fuerte y duro para... Como el Locke. ¿Qué, hay algún proyecto así que estén impulsando ahora con, muchísimo, digamos, bueno, alguno rápido, en particular que quieras contar, sí, por importancia o por resonancia, sí, como por el que acabamos de nombrar? Martín, sí, Lalo, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Un gusto, bien, Martín, bien, ¿cómo un estás? Gusto saludarte. De mucha suerte también para vos, para el programa. Ah, bien, muchas gracias. Te cuento rápidamente el tema. La primera es, nos presentamos en el MICA, el pre-MICA, que se hizo en Córdoba, con la idea de poder trabajar un proyecto que tenemos en mente, que es la idea de un intercambio cultural entre distintas localidades regionales y también de interprovinciales y, si es posible, internacionales. Este es un proyecto que lo estamos madurando despacio, es un tema que hay que atar muchos hilos, hay que organizar muchas cosas. Algunas ciudades ya fueron convocadas, como la que vos conocés, Martín, que es Galvez. Sí, sí, sí. Y estamos trabajando en la idea de generar espacios, escenarios, concretamente, donde los músicos de estas ciudades puedan venir a tocar Rosario y músicos de Rosario puedan intercambiar para esas ciudades. Entonces, en eso estamos, obviamente, mucho con el auspicio de la Municipalidad de Rosario, que hasta este momento se ha aportado. Sí, seguro, es una parte muy importante que necesita involucrarse en estas cuestiones. Si claro, no, claro. No sería tampoco muy factible, digamos, si no se involucra la parte cultural, ¿no?, del Estado que debe... Por supuesto, debe por un lado. Pero también, esto es la novedad de la variante, Martín, que yo les quería comentar, es que también hay gente del sector privado involucrado en el proyecto, ¿eh? Y que está apostando fuerte este proyecto. Mira qué bien. Bueno, eso sí, es sí, sí, una gente linda noticia. Que realmente se ha manifestado muy a favor de la cuestión y que, bueno, ofrecen grandes ventajas para los músicos. Por otro lado, no quería olvidarme de algo, chicos, por favor. Primero, la AGMI es una asociación absolutamente gratuita, que además de todo esto que te estoy diciendo, está en este momento tratando de promover servicios para los asociados, a los registrados en la AGMI. Por eso le pido a todos los músicos que estén escuchando en este momento el programa que, por favor, entren a la página de AGMI, que es sí, www.agmi, y no recuerdo, .org.ar, y que... Espera que lo llamo al presidente. O si no, por Facebook, que vayan viendo... se registren en la página de AGMI, porque es importante que tengan sí, claro... Sí, incluso justo te iba a preguntar al respecto, porque el otro día vi en uno de los comunicados que además incluso los que ya están registrados se deben registrar de vuelta porque se han agregado algunos parámetros al padrón, ¿no? Claro, exactamente. Estamos trabajando en una base de datos porque esa base de datos va a ser muy importante para el contrato local y para todos los servicios que vamos a ofrecer para los músicos en muy poco tiempo más, de acá a fin de año casi seguro. Lalo, es www.musicosindependientes.com. Exactamente. Esa es la página, entonces invitamos a todos los músicos que se quieran acercar, que bueno, que se metan a www.musicosindependientes.com, ese es el sitio. Y ¿sí? se registren en el padrón, así pueden claro. participar y ser tenidos en cuenta en lo que es el contrato local y todos estos nuevos proyectos que están impulsando desde esta asociación civil. Así es, lo que les quería comentar también que acá no hay digamos todas las opciones, toda la gente que quiera participar que lo haga libremente, porque no es una cuestión restringida a un grupo selecto de músicos, sino que esto es de base muy amplia para todos los estilos y para toda la gente que quiera realmente participar en serio. Es una cuestión, lo único que se nos pide, les pedimos a todos, es un compromiso de trabajar mancomunadamente y en forma cooperativa, o sea que nadie acá se hace el más importante, ni por eso tiene prerrogativas, ni beneficios, ni ningún tipo de ventaja con respecto al resto de los músicos. O sea que esto es lo importante que se sepa, ¿no es cierto? Bueno, pero una vez que ellos se vayan incorporando, bueno, ya van a ir teniendo muchas novedades con respecto al tema de la AGMI. Seguro. Así que bueno, che, esto es un poco básicamente el objetivo de la AGMI, ¿no? Estaba pensando... bien elegido el presidente, ¿eh? Vende bien. Yo ya te estoy pidiendo tres de lo que estés vendiendo, mandame tres. No sé qué era, pero bueno. No, pero es poco tres, con cinco o seis está, sí, es lo menos. ¿Ves cómo decía? Bueno, la idea entonces es que, bueno, vamos a ver si después lo armamos bien como para que venga alguien de la AGMI, no sé, alguien de prensa o alguien, no sé con quién tengo que hablar. ¿Vos tenés el teléfono del presidente? Así si yo le pregunto. ¿Del presidente? Sí. Sí, Negrito. No, les quería comentar algo también a los músicos, que una de las cosas que estamos trabajando también, y que ya lo voy anunciando porque ya es oficial, dale, es que la gente, los músicos, que quieran grabar demos, ¿sí? Sí. Van a tener, en algunos casos, la posibilidad de hacerlo gratis en el estudio que he montado yo como ajá, presidente. Ah, mira. En algunos casos gratis. En algunos casos. No van a pagar nada. Depende de la cara del músico. Está bien, me parece no, bien. No, un poco es depende, digamos, de la propuesta musical y un poco del proyecto serio, porque no quiero que vengan tres chicos que se juntaron ayer. ¿Entendés? Me cagaste. A ver, con todo respeto, pero quiero decir, la gente que tiene trayectoria y se está un poco pagando el sacrificio de haber permanecido y mantenidose en el tiempo, ¿no? Justo que y lo por convencí. Ahí les cuesta asumir para hacer un demo. Entonces, bueno, un poco la idea es promover a aquellos que tienen cierta sustentabilidad en el tiempo. Y en otros casos va a haber grandes descuentos para la gente que se registre en la ACMI. Justo que lo convencí a Martín de que toque el bajo en Crunay y ahora me salís con esto. Pero vos ya sabés, Martín. Y Martín y Gustavo ya saben que tienen. Sí, obvio. Bueno, entrada libre. ¿Te quedó algo en el tintero, Lalo? No, simplemente desearles muchísima suerte al nuevo programa. Mandarle muchos saludos a Daniel, que es un amigo personal. Daniel Polini, me refiero, y y bueno, y ustedes, loco, la mejor, ¿eh? Sí, humildemente sí. Y bueno, vamos a ver si algún grupo de los nuestros llega a entrar el 21 de septiembre en el concurso de la 025 de la Municipalidad. Bueno, eso después, cuando tenga alguna fecha concreta, o bueno, el sábado que viene, de última, que se venga alguno, que se acerque alguno de la ACMI, y le damos un espacio acá como para que difunda un poco más y como para hacer esto más prolijo, por así decirlo, porque hoy, la verdad, está todo bastante agarrado los pelos. De hecho que ya les voy a comentar incluso a Sergito, que es un gran amigo mío, y bueno, el anterior presidente, creo que tiene muchos más argumentos y cosas para contarles sobre el tema de lo que fue la ACMI y lo que podemos hacer aquí en el futuro, ¿no? Bueno. Excelente, entonces echa la invitación a todos los músicos a registrarse en el padrón del ACMI para poder participar en todas estas cosas que están logrando. Sí. Y agradecerte, Lalo, por la comunicación y por todo lo que están haciendo. La verdad que está muy bueno y le están dando una mano grande a lo que es el under, a lo que es el músico independiente. Chicos, yo bueno, quiero agradecer también que nos den el espacio de poder expresarnos a través de parte del rock, que me parece que ha sido, que va a ser, y creo que así va a ser un programa realmente que va a convocar a los músicos independientes. Y bueno, queremos colaborar y estar en estrecho contacto con ustedes, porque realmente veo que lo están haciendo lindo y en serio. Bueno. Un abrazo enorme, chicos, para vos, Gustavo, y para vos, Martín. Dale, nos vamos, te despedimos con un tema de una bandita que seguramente conoces, va a sonar Ánima en Wox. Buenísimo. La conozco, sí. Un poquito. Así que bueno, Lalo, gracias, cuando quieras, vos ya sabés, la puerta de esto está abierto para todos ustedes. Y gracias en serio, vos sabés que te quiero mucho y igualmente, y bueno, Gustavo. Y todas las mariconadas que nos decimos en persona, que no te lo voy a decir acá porque si no. Un abrazo enorme, chicos. Dale. Chao, un abrazo. Chao. Bueno, vamos entonces a mostrarles un poquito de lo que es Ánima, si es una de las bandas incluidas en músicosindependientes.com. Acérquense y que está bueno y está copado, y no mucha gente por ahí te da la mano que esta gente está intentando dar. Así que vamos a escuchar Ánima, se llama la banda, el tema se llama Quebrados. Con esto seguimos acá en Parte del Rock y casi que nos vamos, ¿no? ¿O vos qué decís? Bueno, después vemos qué hacemos. Cierro en soledad. Quilombo, esto de acostumbrarse. Sonaba Ánima entonces haciendo Quebrados. Nos vamos a ir a la tanda escuchando uno de los temas que nos han pedido. Sí, me parece que en esta etapa vamos a cumplir con los pedidos de los oyentes. Creo que es buena idea. Nos han pedido Lithium de Nirvana. No encontré quien lo pedía, así que para vos que lo pediste, acá está Lithium. Nos vamos a la tanda, después seguimos con la segunda hora de esto que es Parte del Rock. I'm so happy. Cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, cause so are you. Book on ears, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, cause I found God. Yeah! I'm too blame for all I've heard. I'm not sure. I'm so excited. I can't wait to meet you there. I don't care. I'm so horny. That's okay. My will is good. Yeah!

smiling through the fence at me. Just like you've always smiled before. Listen to that Duquette whistle blowing. Blow like she ain't gonna blow no more. Can't you hear that Duquette whistle blowing? Blowing like the sky's gonna blow apart. You're the only thing alive that keeps me going. You're like a time bomb in my heart. I can hear a sweet voice gently calling. Must be the mother of our Lord. Listen to that Duquette whistle blowing. Blow like my woman's on board. Listen to that Duquette whistle blowing. Blow like it's gonna blow my blues away. Yo, rascal, I know exactly where you're going. I'll lead you there myself at the break of day. I wake up every morning with that woman in my bed. Everybody telling me she's gone to my head. Listen to that Duquette whistle blowing. Blow like it's gonna kill me dead. Lo que está sonando en la box es el nuevo tema de Bob Dylan. ¿Sí se acuerdan de Bob Dylan? Ese muchachito que aparentemente toca la guitarrita y le gusta el folk. Bueno, hace poco, esta semana, se dio a conocer este tema, que es adelanto así de su nuevo trabajo discográfico. Bueno, él se llama Duquesne Whistle. No sé si es inglés así o debe ser Duquesne Whistle. No lo había escrito como para asegurarte lo que estás diciendo. Yo estoy leyendo lo que dice ahí. Igual mi inglés también es un inglés aborigen divino. Es lindo. Sí. Igual también el chabón está cantando y en algún momento seguro dice el nombre del título, así que podríamos haber escuchado la. Pero bueno, es Duquesne Whistle. Muy bien, déjame agregarte antes de la tanda. Sonaba Lithium, que fue el primer tema. Mirá, ¿por qué hay que aclararlo? Porque fue el primer tema pedido y con un día de anticipación. Ah, sí. Claro, lo pidieron anoche porque hay gente que nos acompañaba desde donde veníamos y ya, viste, te piden, son ansiosos. Igual no se acostumbren a que le pasemos todos los temas porque ya medio que me hinché la bola. Nos pidieron dos temas y teníamos uno. O sea, y el segundo. Pero lo conseguimos, somos. Y lo que pasa es que en la Vox se consigue cualquier cosa. Una locura, el nivel de trabajo es tremendo. Le decíamos, nos sentimos como en casa. El disco nuevo de Bob Dylan se llama Tempest y va a estar próximamente, el 11 de septiembre, sí, va a estar a la venta, sí, de la mano de Sony Music. Sony Music. Gracias, Sony. Mándame unos auriculares. Y para ir terminando con esta. ¿Con qué? Pará. No, con esto de que vos. Porque vos sos el que te quejas de que te piden temas. A mí no me molesta, más a mí me gusta complacer a la gente. Lo que pasa es que yo siempre he pedido temas a radios y nunca me los han pasado. Bueno. Entonces, es más, me han bastardeado porque yo pedía, quiero escuchar de Cala, quiero escuchar de Cala. Nada, de Cala es de puto. Y, viste, y me puse mal. Ah, ¿por eso no le querés pasar el tema al Cone? Obviamente. Han pedido de Cala también, así que seguramente voy a pasar de Cure. O sea, solo para hinchar las bolas. Recuerden, amigos, hasta las... ¿crees? Son las 3:10, 15:10 en la República Argentina. Esto es Parte del Rock, estamos todos los sábados de 14 a 16 horas en el 88.3. Nos pueden escuchar, así se dice, a través de internet, www.woxf.fm, woxf.fm. ¿Sí? Si se quieren comunicar con nosotros a través del teléfono, lo hacen al 527-1104, 527-1104, sin 15 adelante, sin nada, 527-1104. Si estás fuera de la ciudad de Rosario, ¿sí? Primero y principal, que te estás perdiendo de una hermosa ciudad. Y segundo, que tenés que marcar el 341 antes, que de bien, ¿no? Excelente. Sobre todo para hacer dos personas que ninguna es de Rosario, ¿no? Claro, no. ¿Vos, Juan, sos de Rosario? ¿Sí? Qué cagada. No podemos decir nada. Bueno, 527-1104 entonces, para llamarnos por teléfono. Nosotros tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Messenger, no tenemos nada abierto. No, bueno, está todo abierto. Lo único que tenés que hacer es buscar Parte del Rock en cualquiera de todas esas redes sociales que has nombrado. Sí. Y nos vas a encontrar. Bueno, entonces, @partedelrock, eso es Twitter. En Facebook pongan en el buscador Parte del Rock y seguramente aparecerá el loguito nuestro. Si no, bueno, viajan directamente a la página de la radio o buscan a la radio también. Wox Rosario es el Facebook. @WoxFM el Twitter. Joder. Esto no sé si es, qué miedo, no sé si es bueno. A ver. Qué miedo. Bueno. Nos están escuchando desde otro lado. Nos están escuchando desde internet también, ¿eh? Eso quiere decir que suena. Hola, ¿quién está del otro lado? Hola. Hola, ahí dice, entonces no sé qué escuchar, si a ustedes o a internet. Y es un problema tuyo, que escucha por el teléfono, Eri, no sé. Sí, porque si no nos va. Ahora me tengo que ir porque está fuerte, entonces no. Escuchar dos voces, es muy difícil escuchar dos voces juntas. Bájame el volumen que me acopla. No, aparte, sobre todo siendo mujer. No, además las voces juntas, más todas las voces que yo tengo en mi cabeza, no puedo. Claro. Me estoy muriendo. La señorita que está... No, llamaba para saludarlos, para darles suerte en este primer programa. Y bueno, para más adelante cuando me escuchen a mí. Y acabo de escuchar recién hace 10 minutos porque estaba durmiendo la siesta. No se nota para nada. No se nota para nada. Bueno, esa es una explicación, por ejemplo, para la gente que nos estás escuchando. Es una explicación de por qué hoy no estás acá y estás hablando por teléfono, por ejemplo. Y de paso aprovechamos para presentarles a los radioescuchas a la señorita Erika Unger. La señorita que nos va a acompañar a lo largo de lo que nos aguante acá. Nos va a acompañar con secciones en las que vamos a hablar de los grandes placeres de la vida, como son el rock, el alcohol y las comidas. Y todo en conjunto, porque, ¿no? Porque yo soy un chanchito feliz y a mí me gusta todo eso, entonces vamos a hablar de lo que sé. Y lo sé por experiencia. No, obviamente. Nadie te va a decir lo contrario. ¿Quién se te va a poner adelante a decirte que no? O sea, yo no me animo. No, por favor, no se animen a decirme que no a mí. ¿Cómo anda usted, señora? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Ustedes estaban hablando de lo lindo que es Rosario y yo estoy en un pueblo que no es tan lindo. Pero bueno, por lo menos hay sol, ¿qué le vamos a hacer? No, pero hay gente rockera ahí. Sí, o sea, sí, bueno. Sí, no, gente rockera y por todos lados. De hecho, sí. Imagínate que el programa nace allá. Sí, no, aparte, claro. Por ejemplo, la última vez que estuve en un cumpleaños que duró unos 5 días, más o menos. Me así parece que yo estuve en el mismo cumpleaños. Sí, sí. Pero no me acuerdo. Haciendo investigación y producción para el programa. Todo sea por descubrir, claro, las comidas, las bebidas y el rock que nos acompaña porque cada día. Hay que hacer experimentación, hay que ver todo. Yo no puedo hablar sin conocimiento de causa. Antes de seguir con todo esto, me dejan 2 segunditos, que me acabo de acordar de vuelta porque me había olvidado. Le tengo que mandar un abrazo a Juan Pablo, que es el muchacho del taxi que me trajo, que no escucha radio por lo general. Los fines de semana sí, porque le hace más llevadero el tema del laburo. Y yo le dije, sí, te saludo, papá. Son las 4:30 y recién me acuerdo. Aparte, le mangueaste el viaje, a cambio de un saludo, eso es feo. No, lo que me estoy haciendo la idea es que yo tengo que volver a laburar ahora. Así que, Juan, si andás por acá... A tipo las 4 y hasta que yo baje, son 4:05, 4:10. Acá abajo de la Galería Libertad. Claro, si estás en la puerta de Galería Libertad, Juan, pasate y me lleva de vuelta para allá. Listo, gracias, sigan con el programa. Ahora seguimos con Erika, en una conexión vía telefónica. Bueno, Erika, decí todo lo que tengas que decir, porque... No, ya, me parece que ya dije demasiado, pero... Pero nadie te conoce, Erika. Es lo bueno de la radio, nadie te ve. Presentate, qué sé yo, decís, soy Erika, tengo tantos años, soy de Piscis, mi joven es el vole y escuchar música, qué sé yo. Bueno. Soy Erika, mi hobby es comer y escuchar música. Soy de Libra, no de Piscis. Bueno, ¿y qué crees que le haga? Yo soy de Piscis, me salió así. Y yo soy de Independiente, ¿cuál es el problema? Bueno. No. Bueno. Yo no soy de Huracán. Acá, Juan, ¿vos de qué cuadro sos? ¿Vos sos simpatizante de fútbol? ¿De quién? ¿Eh? ¿De? No te entiendo bien, ¿ven? Ah, pensé que decías. No, Huracán. Banfield pensé que habías dicho. No. Así que, bueno, Eri, te vamos a tener acá en algún momento seguramente para que compartas, bueno, toda tu experiencia. ¿Eh? Claro. Yo soy de Independiente y de Argentino de Rosario, cosa que acá no se puede decir. No, bueno, Erika, te decía, ¿cuándo vamos a tenerte acá entre nosotros como para que compartas toda tu sapiencia, ¿sí? En estos ámbitos en los cuales vas a estar navegando? Claro. Nos vemos el fin de que viene, entonces. Al final, el sábado que viene. Y ahora les prometo que les sigo escuchando un ratito más. Qué sufrimiento, ¿eh? Sí. Bueno, importante igual el sacrificio que hiciste de levantarte para llamarnos nada más. Sí, sí. Bueno, me levanté, eso lo dije. Pero te estoy diciendo, es lo importante. Yo creo que iba a ir al baño ella y de paso dijo, yo qué mierda tengo acá enganchado, tenía un hilo atado, viste, en el dedo. Dijo, Martín, dijo. Ahí está, entonces bueno. Bueno, Eric, que tengas un hermoso fin de semana, pasará lo mejor que puedas, obviamente, y nada, te esperamos acá con los brazos abiertos. Dale, chao, un beso. Nos vemos, Erika. Chao, chicos. ¿Se entendió algo de lo que va a hacer Erika acá, no? ¿Se entendió algo? Vos. ¿Cómo? No, Juan no entiende nada. No, está bien, Juan, está bien. No es un buen parámetro. En el afán por difundir la cultura under que tenemos, hemos decidido incorporar noticias en tiempo real, porque aparte eso es lo importante. Porque durante 2 horas ustedes aparte se van a enterar, por ejemplo, del futbolista under. ¿Entendés? Esa es buena. Por ejemplo, vamos a ir tirando. Por ejemplo, yo te puedo decir que hace 5 minutos, con gol de Hernán Lozada sobre la hora, Germinal Beerschot venció 2-0 como visitante al Mechelen por la primera categoría de Bélgica. Te vamos a difundir también futbolistas under, ¿no? Claro. No es solamente música under, no es que va a haber teatro under, no es, también tenemos futbolista under. Por ejemplo, con un gol de Pablo González, Novara igualó 2-2 ante el Empoli. El ex delantero de Racing jugó todo el partido. Mira vos. Te digo más, Hernán Lozada, el muchacho que aquí está. Este tiene internet buenísimo, porque vos la careteás como si supieras. Sí, claro. Sí, Hernán Lozada, el que jugó en Independiente en la Universidad de Chile, en el Anderlecht de Bélgica. ¿Ese mismo? El mismo, el mismo. Y en Ucrania fue un triunfo del Kron. Uy, pará, ¿cómo me cagó la vida este? Chornomorets de Pablo Fontanello, que jugó todo el partido, 2-1 sobre el Soria. Qué grande, boludo. No, tremendo. Somos así, difundiendo fútbol under. Y ahora, mirá, damos un triple salto mortal y vamos a un tema pedido, porque ya cumplimos con Lithium. Oh. Y ahora vamos a dedicarle un tema a mi amigo Albano, que maricoñó, como decías vos, ¿viste? Sí. Medio que maricoñó con el temita que pidió, pero yo lo entiendo. Como hace papá, está más sensible, ¿viste? Está más sensible. Dos temas pedidos en un programa es demasiado para mí. El que pida el próximo tema le voy a pasar totalmente lo contrario. Entonces así suena Lucky Man, Deliver. happiness, something in my own place. I'm steady naked, smiling, I feel no disgrace with who I am. Happiness coming and going, I watch you look at me, watch my feet are growing. I know just who I am. And how many corners do I have to turn? How many times do I have to run? All the love I have is in my mind. I hope you understand. I hope you understand. Oh, no. Watch you look up and watch my fever growing. I know on my mind, on my mind, on my mind, on my mind. It's just a genuine something in my liberty. Para. Nah, ¿cómo es el tema? ¿En serio van a seguir pidiendo temas si se los vamos a pasar? ¿Quién pidió este tema? ¿Quién pidió el tema este? Tu compañerito de trabajo. ¿De dónde? No sé dónde trabaja. ¿De allá de Buenos Aires qué? ¿El ¿Marcelo? ¿Qué hijo de...? ¿Y pidió Björk, en serio? Ay, hijo de puta, ¿cómo se abusan? Un abrazo para la gente que está laburando a destajo en Buenos Aires. Yo acá también estoy laburando como loco. Tengo un ventanal que me está quemando la cabeza al sol. ¿Qué pidió Björk? Bueno, escuchemos entonces a Den Krokeduldur. ¿Qué te parece? Es más fuerte que yo, boludo. Ese es el estilo del muchacho. Está, le pedís tema y te pasa uno que le gusta a él. Está bueno porque por lo menos te nombra. Está bien, hacemos una cosa. A ver, pon el tema de Björk, a ver. Bueno, listo, ya está. Vamos con el Den Krokeduldur entonces. Y me dan bola encima. Esos sicarios. Che, bueno, un abrazo para Marcelo y para toda la gente que está allá en Buenos Aires laburando. Yo ya me estoy yendo, ya en 10 minutos me voy. Y mentira, me quedo hasta las 4. Yo también aprovecho para mandar saludos. Sí. Para el Vengador, que nos mandaba un mensaje. Ahora me siento mal porque le corté el tema. Y también le mando un saludo muy grande a Martín Rueda, que nos saludaba desde Santa Fe. Gente de Radio de Santa Fe que están en ay, pará que te miento, la X, si no me equivoco, la FM. Mentime, la universidad, la FM de la universidad, en Bichos de Radio, están todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Ahora me fijo bien y che, saludo eso se mejor. Puede hacer, ¿no? ¿Qué? Se puede tirar chivo de otro lado. Sí, no llega acá la de Santa Fe ni nosotros llegamos allá, así que... Igual no abrieron 20 minutos tarde, no nos pueden decir nada. Hoy no nos pueden decir nada. Ay, lo pensé, lo dije. Cagamos. Bueno, gracias a todos. Este fue el último programa de Parte del Rock. La Vox. Lo duramos menos. Y ahora me dejás hablando solo. Bueno, ¿estamos? Entonces... qué buen tema. Este es para vos, Marcelo. Puta, en tu cara, marica. Espacio publicitario. Autotech Casilda, Audiocar, Stereos, MP3, USB, SD, Multimedia, DVD, pantallas de techo y tablero, polarizados, vehículos y domicilios, material americano, alarmas PST, cierre centralizado y alza cristales originales, Xenon Light System, todos los modelos. Boulevard Colón 2248, Casilda, Santa Fe, 0341-153-615-644, ID 54-648-610. Sono, informática y audio profesional, micrófonos, auriculares, todo en equipamiento para DJs. Sono. Urquiza 1155. Más info sono-medio-store.com. Uliese, un lugar diferente. Uliese, buena música, tragos, diversión y mucha suerte. Uliese, un lugar contra todos los males y supersticiones de este mundo. Pugliese. Corrientes 1530. Oído Absoluto, la única y verdadera revista del rock argentino, local e internacional. Oído Absoluto, distribución gratuita, conseguila en los lugares de pago. Arte Eterno Tatú, donde el arte vive. Sarmiento 1515, contactos 411-1507, peladotatú.com.ar. Arte Eterno Tatú, horario corrido. Arte Eterno Tatú. Arte Eterno Tatú. Fin de espacio publicitario. Eso es loco, eso era Jauría, ¿sí? Jauría, creo que el último video que sacaron fue de este tema que pasó recién, Shangri-La se llama. Hay que saludar a un montón de gente que nos está hablando por acá. No, en realidad uno acá me está vendiendo algo. Yo vi que se me abrió el coso del Facebook y... ¿Qué es esto? ¿Callejeritos Online? Ah, un programa que está en este momento. Bueno, hay otros programas online. A mí también me acaban de invitar a escuchar otro programa online. Yo le contesté, bueno, pero vos escuchame a mí también. Claro, ¿verdad? Hagamos lo siguiente, escuchémonos. Hagamos toda una comuna y escuchémonos todos juntos. Recuerden, amigos, esto es Parte del Rock. Vamos a estar todos los sábados de 14 a 16 en el 88.3 en la ciudad de Rosario. Si no estás en Rosario y nos querés escuchar, lo puedes hacer a través de internet www.wox.fm. Wox se escribe W-O-X, ¿sí? .fm, que FM se escribe una F y una M, que están ahí cerquita. Te agrego un detalle que me llama la atención del tema de Shangri-La, de Jauría, te metes, sí, ¿no? Que me llama la atención que está editado por Lion Films. Lion Films es una, digamos, justamente una editora de películas en video. Sí. Por lo general son de bajo presupuesto, ¿viste? Las de terror, clase B. Bueno, la mayoría te las edita... No, ese era Lion Gates, capaz que no era el mismo. Pero luego me parecía muy igual. Acá dice by Lion Films, así que... Y mira, vas a ver cuando empieza. Te digo, es el mismo loguito. El de las películas, ¿eh? El de las... A mí capaz que te estoy mintiendo un poco. Me llamó la atención nada más y te lo quería aclarar. Así que te dejo seguir con lo tuyo. No, nada, justo yo estaba haciendo la careteada de esta de 527-1104. 527-1104 es el teléfono con el cual ustedes se pueden comunicar con nosotros, obviamente, y nos llaman y nos dicen lo que quieran. Hasta ahora nos han llamado más que en otras oportunidades. Sí. Sonó mal el teléfono, ya me asusta. Y cuando la gente de la Vox empieza a escuchar, van a empezar a tirarnos bosta para todos lados. A mí en la semana me prometieron que me iban a venir a cagar a trompadas. No sé si salir antes o después. Me parece que me voy a hacer el dolor y voy a salir antes. No sé qué hacer ahora. Qué data que te peguen, no seas boludo. Pero viste, mi compañero de laburo, Iván me dice que un día me van a agarrar y me van a agarrar tanta trompada. Seguimos con la información del fútbol. Santiago Wanderers con un gol de Ariel Cordesera y otro de Pablo Calandria. Venció 2-1 en Universitario de Concepción. Luis Almerón también titular. Pablo Calandria. Sí, es jugando a la pelota ese pibe. El hijo de Teresa. El hijo de Teresa y el amigo de Orlando. Qué boludo. ¿Vos te das cuenta? Somos dos máquinas de decir pelotudes, ¿no? No importa. Lo importante es que todavía estamos al aire. Si seguimos batiendo récords. ¿Cuántos faltan? 23 minutos para el final y aún no nos han cortado la señal. Lo cual es bueno. Pensé que ibas a decir algo. Igual Juan, o sea, yo veo que él de a ratos, viste, como que levanta el dedito así y como que le apunta al botón rojo. Yo no sé qué onda. En cualquier momento, si dejamos de salir al aire, no se preocupen que la estamos pasando bomba. Escúchame, yo con esto de que quiero difundir cosas unders, ¿sí? Llego a cosas inhóspitas y totalmente fuera de lugar, como por ejemplo la banda que les voy a mostrar en este preciso momento, ¿sí? Que no sé cómo corno llegué a esta banda, no sé cómo es que hizo esta banda para gustarme, porque yo por lo general no escucho este tipo de música, pero bueno, se ve que el cambio de radio me puso así más... ¿Cómo se dice? Más open mind. Más open mind, estoy así tipo open mind mal, ¿viste? Estoy viendo mucho graduado, esa pelotude. Entonces capaz que eso me está afectando un poco los sentidos. Estamos viendo con Nati, con mi señora, que le mando un beso, un abrazo gigante, que hace un montón que no me escuchaba y bueno, hoy volvió a escucharnos. No me preguntes por qué, no viene al caso. Lo importante es si el sábado que viene nos vuelve a escuchar. Eso sería importante. Pero bueno, estamos viendo Betty la Fea online on fire. Estamos con Betty la Fea. Está en la parte, sí, que ya se sacó los lentes, ya se está poniendo bonita. Aunque no era muy bonita. Pero bueno, no importa, me voy a la mierda. Como siempre, les voy a presentar a una banda indie. ¿Sí? Una banda indie de Estados Unidos, que es americana. Se llama Dispatch. ¿Sí? Dispatch. Ahora vamos a postear algo en la página de Parte del Rock. Recuerden, busquen Parte del Rock en Facebook, ahí estamos. Esta banda, bueno, está Brad Corrigan, se llama el cantante, que además toca la guitarra, además hace percusión, además toca la armónica y además toca la batería. Nada más. Con él está Pete Francis, ¿sí? Que toca el bajo y además toca la guitarra y además canta y además hace percusión. Y también está Chad Umstrom, que toca la guitarra, toca el bajo, percusión y vocales. O sea que es un descajete. Un descajete, son tres muchachos que tocan lindo, ¿sí? Tocan. Es justo estábamos hablando fuera. No, aparte fuera lo lindo aire. Es verlos en vivo porque todo eso lo tocan todos al mismo tiempo. Claro, son tipo hombres orquesta. No, justo recién fuera de aire estábamos hablando de, bueno, de The Killers, de todo este tipo de bandas que suenan. No sé si suenan parecido, pero bueno, han salido todas juntas y tienen más o menos un estilo. Tienen un dejo de ¿cómo es que le dicen? De Britpop o claro. Rock inglés. Es el nuevo rock, ¿no? Es lo nuevo que se escucha. Uno que está, yo que estoy curtido con lo de los 90, a mí me das una guitarra y le pongo distorsión a 10 y se va a la mierda y que vaya para adelante. Pero se ve que hoy en día no, hoy en día la música es más tranqui. Hoy en día se ve que hay que saber música para tocar y todo. Puta madre. Es un bajón. Es un garrón. Por eso uno se dedica a la radio. Y hasta ahí, tipo, bueno, hasta no, ahí no. Bueno, donde nos, como bien decíamos, hasta que nos pidan que nos retiremos. Obviamente, como así dice la promo bastardeada de la semana. Así que bueno, vamos a escuchar a esta banda, que estos chicos americanos son Dispatch. Yo ahora voy a publicarlo en Parte del Rock. Si les gusta bien y si no les gusta, bueno, se la fuman porque lo van a tener que escuchar igual. El tema se llama The General. The General o El General o lo que fuere. Seguimos, nada, yo cada vez que encuentro una banda de estas raras, la mando. Si les gusta bien y si no les gusta... pidan otro tema. Sí, si no les gusta, pidan Strokes. A decorated general with a heart of gold that likened him to all the stories he told of past battles won and lost and legends of old. A seasoned veteran in his own time, on the battlefield he gained respect for fame, with many medals of bravery and stripes to his name. He grew a beard as soon as he could to cover the scars on his face, and always urged his men on. But on the eve of a great battle with the infantry and dream, the old general tossed in his sleep and wrestled with its meaning. He awoke from that night to tell what he had seen, and walked slowly out of his tent. All the men held tall with their chests in the air, with the courage in their blood and a fire in their stare. And it was a gray morning and they all wondered how they would fare, till the old general told them to go home. He said, I have seen the others, and I have discovered that this fight is not worth fighting. And I've seen their mothers, and I will no other to follow me where I'm going. So take a shower and shine your shoes, you got no time to lose. As you are young men, you must be living. Take a shower and shine your shoes, you got no time to lose. As you are young men, you must be living. Go now, you are forgiven. But the men stood fast with their guns on their shoulders, not knowing what to do with the contradicting orders. The general said he would do his own duty, but he would extend it no further. The men could go as they pleased, but not a man moved. Their eyes gazed straight ahead, till one by one they stepped back, and not a word was said. And the old general was left with his own words echoing in his head. He then prepared to fight. He said, I have seen the others, and I have discovered that this fight is not worth fighting. No, and I've seen their mothers, and I will no other to follow me where I'm going. So take a shower and shine your shoes, oh, you got no time to lose. You are young men, you must be living. Yeah, take a shower and shine your shoes, oh, you got no time to lose. You are young men, you must be living. Go now, you are forgiven. Yeah. Yeah. Ha. Yeah. Go now, you are forgiven. Go now, you are forgiven. Go now, you are forgiven. Go. Yeah. Go now, you are forgiven. Go now, you are forgiven. Go now, you are forgiven. Go. Oh. Go now, you are forgiven. Go now, you are forgiven. Go now, you got to be, got to be, got to be, got to be, got to be. Ahí estamos, ahí acabo de postear en la fanpage de Parte del Rock. Esta banda pueden escucharla si les gustó bien, y si no les gustó, como les dije hace un rato, se la fuman. Dispatch se llama, ¿sí? En esta página que yo posteé, ahí te puedes bajar. Es una página que es muy folk, ¿sí? Es toda esta onda medio folk, así, medio tranqui, medio indie. Noise Trade. Yo hoy tiré todas cosas inglesas. Yo en mi casa hablo bien inglés. Y acá me hago el, no sé, me da vergüenza, boludo. Tengo tanto vecino acá mirando. La gente del edificio acá enfrente, ¿vos tenés idea si se asoman así, aplauden, se tiran pedo, algo? No, nada. No, no pasa nada, no, ni bola. Ni se enteran que estamos acá diciéndole boludeces. Así que bueno, ahí lo posteé. Si se quieren bajar el disco de Dispatch, entonces se meten a noistrad.com. Y no hace falta registrarse. Es más, si querés, podés tipear a la banda. Si tenés la opción de, si querés bajártelo tirándole una moneda a los chicos, a la gente que toca, bueno, hay miles de bandas. Descúbranla, o sea, es una cosa nueva. Si no la conocían, conózcanla. Y si ya la conocían, bueno, nada. pulgares arriba, qué sé yo. Me están pidiendo acá otra banda indie, Warpaint. Sí, para la próxima vamos a ver si buscamos algo de Warpaint y lo dejo en la puerta. Si querés escuchar Warpaint, anda a tu casa a escuchar Warpaint. Gustó la bandita, me dejaron un par de mensajes, está buena la banda. Así que bien esta vez. Lo loco es que los chabones no deben estar ni enterados. Yo después les escribo: che, boludo, te pasé un tema en la radio argentina. Y loco, siempre los mangueo, nunca me mandan una goma, pero bueno. Pero bueno, algún día llegará una encomienda. Dejá, boludo, la última vez que me llegó una encomienda, ¿no te conté esa? No, me compré el último disco de Cult, ya que está, lo comento. El último disco de Cult, que todavía no salió acá editado nacional. Entonces lo compré por Amazon. No me llegó, entonces me conecté con Amazon, que yo no sé cuánto. Sí, no me llegó. Bueno, no te llegó, no te hagas ningún problema. Me dijo, te lo vuelvo a mandar, te llega la semana que viene. Bueno, el envío cuando me llega, como vino rápido, ¿sí? Pasó por aduana. Entonces, viene el loquito de DHL al laburo y dice, sí, mira, te traigo el disco, sí, me tenés que pagar 250 mangos. Pero el disco me salió $10, negro. ¿De qué son los 250? De aduana. Sí, es... Yo no lo sabía. Sí, no, por ejemplo, todo lo que... Toda la tarjeta, ¿no? Toda tarjeta de crédito, obviamente. Bueno, pero mi señora feliz de la vida. Los costos de importaciones, bueno, según más o menos qué, pero están... Aumentaron, la semana pasada aumentaron. Además, otra vez. Sí, sí. Están además cerca del 90%. O sea, todo lo que vos compres te va a salir por lo menos el doble, porque aparte de los costos de aduana tenés otros impuestos que te cobran. Sí. Son medidas arancelarias como para frenar un poco las importaciones que ahora están. Pero boludo, un disco de $10. Me quería comprar un disco de $10. Te hubieras comprado Industria Nacional, papá. Qué pelotudo. Andá a comprar. Es que me los regalan a mí las bandas de acá. Las bandas de acá me regalan los discos. Hablando de regalar discos, tengo empiecen a cobrarle. Le gusta pagar al muchacho porque compra afuera. Afuera compra y acá manguea. ¿Vieron cómo es? Che, los discos que tengo acá en la mochila, ¿los vamos a regalar? Los vamos a regalar. Seguimos en esa postura. ¿Seguimos con la postura esa? Sí. Bueno, entonces, estas, a modo de información, las sacamos de la galera esta, porque si no, nos quedamos mirándonos todo como diciendo, ¿y ahora qué ponemos? Nos gusta juntar discos a nosotros, ¿sí? Y yo los discos los tengo acá en la mochila. Por ejemplo, manoteo un disco así nomás y te digo La Marimba. Si yo te digo La Marimba, ¿vos qué te dice? Nada, absolutamente nada, ¿no? Sí, esta es la banda que tocó con Sicarios en Magnamara. ¿Qué pelotudo eso? ¿Eh o no es? Claro, claro. Lo tengo, está muy buena banda. De paso aprovecho, ya que nombré a los Sicarios, le mandaban saludos de Santa Fe, ya que los chicos fueron a tocar allá a La Llave, un bar histórico de Santa Fe, el primer bar rockero, calculo yo, que debe haber sido, ahora y un poquito más. Pero hace muchos años, cuando yo iba, era el único lugar al que podías ir a disfrutar del rock and roll. Le mandaban saludos a los Sicarios, la gente de Santa Fe, que habían dejado una muy buena impresión allá. Y yeah, bueno, y los Sicarios también tocaron con La Marimba acá, que nos dejaron discos. A ver, sí, este, bueno, ¿no lo vi este? Ese no lo viste, bueno. No. Tenemos discos para regalar. Después no sé cómo hacemos, vamos a consultar bien, porque en realidad estamos muy en bolas con esto del cambio de radio. Así que después vamos a consultar cómo se puede hacer esto. Tenemos discos para regalar, por ejemplo, de Sombrío, sí, una banda de Galvez. Tenemos disco de Oime, una banda de Buenos Aires. Todas bandas así, under, que a nosotros nos encanta. Tenemos disco de Arruinado Pero Feliz, sí, que es una banda hardcore punk melódica de la ciudad de Buenos Aires, que está de gira por Chile en estos días, precisamente. Tenemos disco de Margaret, sí, que es un trío electropop muy bueno, rosarino, que está haciendo mucho tributo a Cerati. Siempre tocan ahí en el Parque España, hacen tributo a Cerati. Tenemos Volstead. ¿Qué hacemos con todo esto, Juan? ¿Cuál? ¿El de Margaret? ¿El de Margaret te lo llevas? Bueno, el de Margaret no lo regalamos porque se lo está llevando acá el amigo Juan. Que lo hicieron de levantar hoy, no está en su horario habitual, así que lleva premio. Tengo disco de Héroe, que no. Héroe. Este no lo regalo, este es mío. Y este, el de Koalas también me lo regalaron. El de Koalas, Terremoto, el último. Pero disco, este me lo voy a dejar, boludo. Este tiene una historia particular. Sí, es cierto. Este tiene una historia particular. Él dice que encontró un teléfono, pero para mí le choreó un teléfono a un pibe, a uno de los pibes de los Koalas, y se lo transó después por un disco. O sea que yo estoy seguro que fue así. Un día a 7 de la tarde me subo. Che, ¿cómo estoy? Al blanda el pedo, boludo. Pero bueno. Dale, si te gusta. Sí, no. No, che, que no se diga, pelotudo. Está bien, che. No, te veo bien, te estás aflojando, te estás aflojando al nuevo lugar. Eso me está dando miedo, porque vamos a terminar cualquier cosa. Pero bueno, no, el disco de Koalas que tengo acá para regalarme. Un día subo al 139. ¿Qué dije? ¿Regalarme? Dale, contá, ¿sí?, la historia, boludo. Bueno, me subo al 139, no había ni un alma, estaba el chofer solo mascando chicle y saludándote, como pasa por lo general acá con los colectiveros de la ciudad de Rosario, que todos se saludan. Es buenísimo que te saluden los colectiveros. Yo que vengo de Buenos Aires, allá no te saluda ni Dios. Bueno, acá te saludan, es buenísimo. Veo un celular allá en el fondo, perdido. veo un celular y era un C3 de los nuevitos. Que está bien, después me entero que son baratos, que yo, pero bueno, era un C3, yo tengo un C200. Veo así el celular y bueno, y lo empiezo a ojear y veo que tiene mucho koala. Koala Luis, koala Pedro, koala Juan. Digo, me parece... Digo, mierda, trabaja en un zoológico, Claro. O labura en un zoológico o toca en koala este chabón. Bueno, la cuestión es que me contacté con el dueño del celular, con Luis Beretta. En realidad que le mando un saludo aunque no esté escuchando y nunca se va a enterar. Bueno, la cuestión es que vino el muchacho y me dio el disco. Le recuperé el celular, muchos contactos, previa a la gira de México de los chicos, así que muy agradecido vino, me dijo, si tuviera plata te doy. Y le dije, toma 2 pesos, y se tomó un taxi y se fue. Y me dejó el disco. Así que bueno, el disco de koalas que me regalo a mí, está acá. Bueno, después vemos cómo hacemos para regalar los discos. De última, después posteamos. Normalmente, no se debe usar mucho. Normalmente nosotros agarrábamos y le decíamos que pasen por la radio, que se los dábamos. El que venía, claro, le mostrábamos los discos y elegía uno. Como hiciste vos, igual. Así nos manejábamos, no hacíamos sorteo, no hacíamos nada. El tema es que acá hacía... Y bueno, esta es una ventaja. Es como el que cuando no querés regalar, decís pasá nomás. Claro, vos imagínate que a nosotros nos abrieron 20 minutos tarde si vienen a buscar un disco de regalo. No, bueno, nos esperan cuando salimos, nos van a ver salir y ahí tenemos la mochilita. ¿Queda mal que lo diga cada rato que nos dejaron esperándonos, no? No queda mal, está bien. Ya te dije, nos tratan como en casa, nos ignoran, no nos dan bola, es ideal. Bueno, uno se siente como en casa. Bueno, amigos, ya lo saben, hagan como el amigo Juan. No, igual va con onda, que aclaremos, porque si no, no vamos a volver más. Va con onda, va de onda, como decía el gran Alfredo. El disco de Margaret es para acá, para el amigo. Así que el disco de Margaret. Después le mangueamos otro a los chicos de última y lo regalamos. Bueno, igual las bandas que quieran que regalemos alguno de sus discos, nos mandan y... Sí, vos no tenés nada, tenés tema, nada, ¿no? ¿El otro de Dispatch? Ah, bueno, dale, mete. Bueno, pongamos Dispatch, que gustó. Tuvo buenas repercusiones, los medimos online acá, viste. Con la web lo medimos en tiempo real. Bueno, gustó, así que vamos a escuchar otro tema. Aparte lo teníamos de cortina, ¿no? Tengo. Sí. Que te decía, suena muy... Me hace acordar a Jack Johnson, un muchacho que me gustaba mucho lo que estaba haciendo. Como te decía, en su época californiana, porque Jack Johnson cada 2x3 te cambia de género, te cambia de religión, te cambia de todo. ¿Vamos a escuchar el otro? Me manda un mensaje de texto mi jefe, me dice, larga la radio y venía a contar, me dice. Un abrazo, ya me estoy yendo. 5 minutitos. sé que me pierdo con el tema de la lucecita roja, no lo llego a ver. Bueno, así sonaba entonces Dispatch. Después, cuando quieran, se meten a Parte del Rock en el Facebook y ahí está el link para bajarte el disco. Buena banda, sí. Este tema también me gustó, estuvo lindo, estuvo simpático. Así que bueno, vamos a ver qué vamos encontrando en la red, ¿no? Ahora de internet, que ha popularizado todo y tanto y ha masificado todo lo que es música. Y acá estamos nosotros para ponerlo en el aire de la ciudad de Rosario. Tiré todas palabras al pedo, no sé ni qué dije en realidad. Pero bueno, no importa, estamos llegando al final del programa, señoras y señores. No nos han venido a buscar, lo cual es bueno, porque si nos venían a buscar era para llevarnos en cana. Faltando 3 minutitos para que sean las 16 horas, empezamos la despedida. Por mi parte, gracias a todos los que estuvieron del otro lado, gracias a la gente de Palermo Autopartes, obviamente, por permitirme estar acá. Es como si fuera, viste, exclusivo. Exclusivo, Palermo Autopartes. Exclusivo. ¿Te gusta ahí? Ahí puede ser. Palermo Autopartes te invita a disfrutar de Parte del Rock. Chao, cagate. Bueno, una remera aunque se te iba a traer. Bueno, nada, gracias a Juan que se tomó la molestia de laburar un sábado. Está con pocas horas de sueño. Así que bueno, gracias por abrirnos la puerta, que otros nos dejaron cerrada. Chao. Denso, denso ya. Y es la última vez que lo digo, Nero. Es la última vez. Y sí, ya, aparte te está yendo, quedan 3 minutos. ¿Cuántas veces más lo que te decís? Es típica de Petizo Calentón, ¿viste? Te lo dice hasta el final, que me dejaste buena. Bueno, así que nada, bueno, yo me despido. Nos vamos con un tema que han pedido, por eso yo me voy antes. Sí, es para ahora. Yo le mando un saludo muy grande. También le mando un saludo a Nadia, a Martín. No, yo no le digo nada. A la perra Dinamita, que es una amiga también. Que se fueron participando, nos han hecho sentir muy bien, hasta raros porque sonaba el teléfono. Una locura, la verdad. Al final, ¿qué tema íbamos a poner? The Strokes, pero... And the Cover of Darkness. Señoras y señores, será hasta el próximo sábado cuando volvamos a hacer... Sí, viste, se me fue, yo estaba hablando y se fue. Bueno, un saludo para Palermo Autopartes, ahí lo mandé a Gustavo, ya va en la encomienda. Será hasta el sábado que viene, señores. Esto ha sido Parte del Rock. Che, gracias a la gente de acá de la radio que nos ha abierto las puertas. Está bueno decirlo. Quiero volver.